seré tu enemigo, tu llanto, tu abrigo, tu eterno dolor. Y seré tu testigo, tu sueño perdido y tu apostado. Y seré tu esperanza, tu cruz, tu venganza, tu miedo a volar. Y seré tu delirio, tus penas, tu exilio y tus ganas de andar. Y seré lo que quieras que sea, o seremos dos almas en pena, pagando perdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán. Y seré tu mendigo, tu cruel asesino y tu admirado. Y seré tu suspenso, tu miedo al descenso, tu sangre y sudor. Yo seré tu trofeo, tu sed, tu deseo, tu mago interior. Copa, no mires a Europa y brinda por mí.